Ojalá escuchemos hoy su voz. Ojalá escuchemos hoy su voz, la voz del Señor. Ojalá escuchemos hoy su voz, la voz del Señor.